Como un niño también yo he soñado, deseando que el mundo sea mejor. Una estrella me ayudó, pero luego desapareció. Hasta hoy. No esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá ver sus manos brillar. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy pero muy muy bien y que se sientan verdaderamente en compañía de los ángeles. Si no es así, dame a mí un ratito, que seguro que antes de las 12 te convenzo de ello. Te convenzo de que los ángeles están a tu alrededor, porque es la única manera, ya, cuando tenés problemas, cuando tenés preocupaciones, cuando tenés amarguras, cuando no sabés hacia dónde ir, es la única manera en que podés seguir adelante, de la mano de ellos, pidiéndoles, planteándoles cuál es tu problema y contándoles que ellos lo están viendo además. Pero si no les pedís tu ayuda, no te la pueden dar. Así que bueno, como dije al principio, espero convencerte, espero afirmarte, espero conectarte en este ratito, hasta las 12 del mediodía, con los ángeles. Mi nombre es Cristina del Solar. Estamos en el 4789-9014 si quieres pedir un mensaje del libro Luz de Ángeles, o simplemente si después del programa te quieres anotar en los talleres o en una entrevista personal conmigo o en lo que quieras saber. 4789-9014. Les cuento que muy prontito vamos a estar con la página directamente con cristinadelsolar.com.ar, así que en el mientras tanto, aquellos que quieran volver a escuchar el programa grabado o quieran escuchar un ángel, un mensaje, una meditación, hay dos meditaciones en este momento en la página para hacer, o la de la serenidad o la de la paz, o escuchar un cuento con reflexión que forma parte de CD Abre tus alas. Para lo que quieras, podés entrar en http://cristinadelsolar.spaces.live.com. Te lo digo en castellano. cristinadelsolar.spaces.live.com. Muy prontito, ya está, ya conseguimos un hosting, así que muy prontito va a estar cristinadelsolar.com.ar directamente, como para no tener que dar tanta vuelta, y ahí también te escucho. Ahí también puedes hacer lo que vas a hacer ahora, escuchar los programas de radio, grabados, por supuesto. Bueno, también va a haber en mi página va a haber un hipervínculo para la radio, para llegar directo a escucharlo en vivo también. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar, nos va a acompañar y nos va a iluminar en este día. Voy a buscar, voy a abrir, así como hago siempre. Viene a nosotros. Bueno, abrí en un mensaje directamente, así que vuelvo a abrir a ver qué ángel nos acompaña. Y viene a nosotros el arcángel Zadkiel. Este arcángel tuvo la magnífica misión de detener la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Esto está en el Génesis, capítulo 22, versículo 11 al 14. Su nombre significa temor de Dios. Estuvo y estará para señalarnos que si cumplimos con el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, Él proveerá, como en este capítulo del Génesis. Buscó señales claras del amor de Abraham, pidiéndole el sacrificio de su único hijo, y no lo permitió. A cambio lo bendijo y multiplicó su descendencia y sus bienes en forma ilimitada. Cuando necesitamos afianzar nuestra fe, podemos pedir su ayuda. También cuando somos abiertos y mostramos nuestra fe sintiendo y diciendo Dios proveerá, Él estará allí, facilitando el camino, trayendo abundancia y alegría a nuestra vida. El arcángel Zadkiel porta en su mano un rayo y podemos verlo en algunos dibujos que representan el momento en que detiene a Abraham. Podemos pedir su intervención para que detenga nuestros actos en el momento que estamos por cometer algún error, algún acto que lastime a otros, o simplemente cuando nos desviamos del camino. Si le pedimos que nos ayude a contener la ira, las debilidades, las palabras hirientes, cada vez nos alejaremos más de estas actitudes y de las personas que nos lastimen a nosotros. Podemos pedir su intervención diciendo, Arcángel Zadkiel, tú que tienes el poder de detener una acción equívoca, te pido que me ayudes a detener, y así mencionas la situación o la persona que nos lastime, para tener una vida digna que agrade a Dios. Gracias. Sé que estarás conmigo. Pidiéndose ayuda, tu ayuda, podremos cambiar nuestra actitud agresiva, nuestra tendencia a la ira, a no querer más. Y ahora le vamos a pedir a Zadkiel que nos dé un mensaje. Y él te dice, aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para aquellos que lo quieran volver a releer durante el día de hoy, tienen Luz de Ángeles, es la página 201. Zadkiel viene especialmente a darnos ayuda en frenar, en ponerle un freno a los actos equívocos, agresivos, nuestros y de los demás. Zadkiel es un arcángel que quizás se nombra poco o se tiene poco en cuenta y se debería tener en cuenta todos los días, porque además trae la providencia divina y además ayuda a que seamos personas alejadas de esos ataques de ira, de ataques de enojo. Cuando vos estás haciendo un tratamiento o cuando estás haciendo una dieta o cuando estás siguiendo un orden de algo nuevo en tu vida y de golpe quieres tirar todo por la borda, por no decir otra cosa, le pediste a Zadkiel que detenga esa sensación, esa actitud. Cuando estás en una pareja y decís, me voy, agarro la valija y me voy, o cuando estás en un trabajo y decís, bueno, ya no aguanto más, ya me paro y tiro a este por la cabeza, el libro, el fichero, el armario, también pediste la ayuda de Zadkiel. Zadkiel va a detener esa situación. Te va a ayudar a pensar, a sentirte un poco más sereno y a ver cómo las cosas o bien se van acomodando o bien surgen las soluciones para que te puedas ir o puedas hacer ese cambio, pero desde otro lugar. Así que es muy importante estar bien. Todos los arcángeles, todos los ángeles son importantes. Entonces aquí tiene esa virtud, la de frenar, la de que lo sentiste en el corazón, lo sentiste en el corazón y lo sentiste en la mente. Y a veces cuando tenés que frenar el abuso, cuando alguna persona te está, vieron cuando los chicos, yo digo a mi hijo siempre que cuando él se está subiendo a la mostaza, como a veces dice, y está cansado de la actitud de un compañero, o está cansado de cómo se maneja determinadas cosas, y dice, mira, agarra esa cosa, mamá. Bueno, esa cosa mamá la conoce muy bien, porque es hijo mío, y la conozco, y la he tenido, y la he padecido. Entonces, le digo inmediatamente que le pida a Zadkiel, que esté con él allí, que venga. Él en ese momento ni se acuerda la oración, ni se lleva el libro, ni creo que me dé bolilla a las 3 o 4 palabras indicadoras que le doy. simplemente lo nombra, ¿no? Y simplemente, como dice él, mira mamá, se calma todo. Me calmo yo, se calma el otro, me deja de molestar, dejo de vivir eso como un problema. Y yo, tomando de él estas palabras, se las paso a ustedes hoy. Dejo de ver esto como un problema. Cuando vos le pedís ayuda a tal quien, los problemas empiezan a tener una dimensión diferente. Los que no son, se corren. O se resuelven por sí mismos, o los dejás. ¿Viste cuando uno dice, tengo un orden de prioridades? Bueno, empezás a ver el orden de prioridades. Es como cuando vas a hacer una comida. Si pones todos los ingredientes juntos, haces un sancoche. Tenés que ir poniendo los que corresponden en el momento que corresponde. Bueno, la vida es igual. Hay un momento para poner la carne, y otra para poner la cebolla, y otra para poner los fideos. Hay un momento para todo. Si lo mezclas todo junto, no llegas a buen término. Entonces, aprender a ver esto, tiene que te puede ayudar a aprender a ver esto. Y también te puede ayudar, y también te trae esa maravillosa ayuda de la providencia divina, a que si se te cierran todas las puertas, logres encontrar una abierta. O sea, tienes el que cuando vos no podés ver la puerta abierta, porque pensás que no tenés una puerta abierta, ahí hay una lucecita muy chiquita que de golpe, ahí nomás, te das cuenta que Él está presente. Este año arranqué el año haciendo un curso cada sábado para cada uno de los arcángeles. No sé si lo voy a poder repetir durante este año, si algún arcángel especial que nos ayude, ¿no? Pero miren lo que decía en el taller, decía, Arcángel Zadkiel es un cambio de actitud. Zadkiel en hebreo puede querer decir, mi justicia es de parte de Dios. Y otro significado es el justo de Dios. Como su nombre lo indica, Él trae a nuestra vida justicia y equidad. Por lo tanto, cuando lo invocamos, comenzamos una nueva etapa. Podemos dejar de sentirnos a merced de la tristeza, el desgano, la oscuridad, las envidias y toda clase de energía negativa que no nos permita avanzar, nuestra o de tercero, no importa de dónde provenga. Es tiempo de decir basta al fracaso, a los no puedo, a sentirme víctima de la vida y las circunstancias. Dejo de poner la suerte, o mejor dicho, la mala suerte como pretexto, porque como dice Neruda, la suerte es el pretexto de los fracasados. El tiempo de hacerle frente a las dificultades con más que el cuerpo. Descubramos la ayuda de los ángeles y veremos cómo nos elevamos por sobre los escollos. La mayoría de las transformaciones suceden de momentos de crisis extrema, enfermedades o situaciones que nos han acercado a la muerte. Vemos a nuestro alrededor personas que han nacido de nuevo y que transforman sus vidas. Siempre escuchamos hablar de milagro, de nueva oportunidad. Y esa transformación viene de la mano de una renovada esperanza, de una renovada fe. Bueno, Zadkiel te ayuda a conectarte con ese paso, ese pequeño paso que vos tenés que dar, que podés decir, así voy a cambiar. Esto se terminó hasta aquí y empiezo a trabajar con otra actitud, una actitud diferente. Por eso, Zadkiel tiene transmutación en sí mismo. Por eso Zadkiel tiene perdón, trae perdón a sí mismo. Por eso Zadkiel frena los actos equívocos. Basta de pedir, de estar sintiéndote que no podés hacer nada con esta situación que te agobia. Siempre se puede. El arcángel Zadkiel se lo invoca cuando se hace necesario un cambio en situaciones o con personas negativas o positivas. Invocándolo estaré realizando inmediatamente un cambio fundamental para mi vida y para mi entorno. Te va a ayudar a revalorizarte, a respetarte, a aceptarte. Entonces, pedirle ayuda a Zadkiel no es nada más que mencionar un ángel en el camino, o un arcángel nuevo. Es toda una transformación. Hoy llegó a tu vida toda una transformación. Por eso deseo de todo corazón que puedas darte esa oportunidad, que puedas permitirte la oportunidad de cambiar. De golpe, mira, te voy a dar una oración que está en el taller del Arcángel Zadkiel, que dice: amado Arcángel Zadkiel, ponte a mi lado en cada momento de este día para que pueda sentirme liberado de todo acto negativo que pueda influenciar en mí y en mi entorno. En este momento estoy siendo guiado por tu justicia, protección, y me llevas hacia la abundancia infinita que Dios quiere para mí. Acepto y agradezco tu guía para lograr la paz, la armonía, la justicia y la prosperidad en mi vida. Ya, ¿cuánto te puede ayudar, Zadkiel? ¿Cuánto puede hacer por vos que simplemente recordarlo y conectarte con él en los momentos donde sentís que todo se te vino encima? Estás desarmonizado, que estás violento interiormente, o que alguien está violento hacia vos, justa o injustamente. Yo no te pregunto el cómo ni el por qué, simplemente te digo, podés frenar los actos erróneos. Dios está detrás, Dios te va a ayudar y va a hacer que hoy, ahora, en este momento, si estás pensando, es lo que yo necesito por tal motivo, o es lo que necesito por tal otro, ya lo estás invocando. Llamá a Zadkiel, llamalo como si me llamaras a mí, llamalo no marcando un número telefónico, llamalo como si hablaras con alguien. A mí a veces me dejan los mensajes en el contestador tan claro con lo que necesitan y con lo que pasa, que ya es una oración en sí misma. O me escriben mail, que también es una oración en sí misma. El rezar, rezar es igual a trabajar, trabajo es igual a oración. Dice que cuando yo estoy sentándome un minuto a pedir lo que realmente necesito, estoy trabajando por ello. Estoy poniendo en las manos correctas, que es en las manos de los ángeles, en las manos de Dios, en las manos de Jesús, de María, esta situación. Te digo que estamos como siempre en el 47899014, porque este sábado, hablando de todo esto, hablando de las modificaciones y de los cambios, y del no querer más estar ni presionados, ni agobiados, ni angustiados por situaciones del pasado, por situaciones que nos están agobiando hoy. ¿Querés hacer ese clic? Bueno, vení este sábado. Yo este sábado a las 4 de la tarde voy a dar un curso sobre transmutación y perdón. Vamos a aliviar toda la porquería que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Vamos a sacar esas papas podridas. ¿Se acuerdan el cuento de las papas? ¿No se acuerdan de los cuentos totales cortito, que según un profesor universitario un día les hizo traer a sus alumnos papas y una bolsa de plástico? Entonces les decía, fomentándoles muy inteligentemente, que por cada bronca, cada enojo, cada persona que tuvieran una mala relación o una situación que no podían superar, metieran una papa adentro de la bolsa. Pues, supuesto, se entusiasmaron y metieron, ¿no? Hasta los padres y la madre seguramente caímos en esa bolsa. Luego les pidió que la cierren y les dijo: esta bolsa, hasta la próxima vez que nos encontremos, la semana próxima, la van a llevar consigo a todos lados. Lleven esta bolsa en la mochila, a todos lados donde vayan. Desde hoy son sus compañeras inseparables. Vienen con las papas la semana siguiente, pesados, cansados, agotados, ya empezaban a largar mal olor, estaban encerrados en una bolsa de nylon. Entonces el maestro le dice: bueno, ahora, desde hoy, cada situación que represente esa papa, y vos puedas liberarte y puedas perdonarla, sacala de la mochila y vamos a ver qué pasa. Esa necesidad de sacar el mal olor, de sacar esa angustia, de sacar ese peso, hizo que rápidamente todos perdonaran, liberaran sus corazones. Bueno, yo te lo digo a vos. No es así. Yo no te voy a hacer llevar una bolsa de papas, te la voy a hacer liberar. Este sábado a las 4 de la tarde en el taller vamos a conectarnos con la liberación, con la transmutación, transmutar mal por bien. Esa falta de energía por energía. Así como hay pastillitas que dicen que te queman la grasa y que te la convierten en energía, bueno, yo te voy a quemar la bronca, la mala onda y todo lo que hay adentro de tu cabeza lo vas a transformar en sabiduría, en paz, en fortaleza, en claridad de sentimientos para poder seguir adelante. Basta, basta el fracaso, basta de dar vuelta alrededor, correr tu cola, no sos un perro, no tenés que hacer un agujero en la tierra, tenés que saber salir como con el martes, como el burro, tenés que usar todo lo que sentís malo para poder avanzar. No te queda otra, porque si te quedás estático, te aplasta. Así que este sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer transmutación y perdón, aparte de hacer una hermosísima meditación liberadora para en conjunto, yo voy a hacer una oración personalizada. Voy a ayudarte a que puedas limpiar tu mente, tu corazón y tu energía. Se sienten renovados, como me dicen siempre, les hacen muy bien, bueno, vení, que allí lo estaré haciendo. Tienes que anotarte, llamando al 4789-9014, porque el lugar es muy reducido y yo no puedo pasar entre cada uno de ustedes. Bueno, vamos a los mensajes. Liliana de Loma. Liliana, para vos va el ángel de la armonía. Página 52. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Lucy de Pilar, para vos va el ángel del coraje. Página 84. Y él te dice, aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Como siempre te digo, todos tus pasos, toda tu vida va a ser premiada, porque Dios todo, todo lo ve. Mirta de Becar, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Laura de Padua, el ángel de la templanza, página 80. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Anabela de Caseros, para vos, el arcángel Gabriel. Vos hiciste el curso conmigo de Gabriel. Retomalo, hacelo. Hay algo ahí para vos que lo necesitas. Y en la página 106. Te dice, aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez. Para Esther, la mamá, el ángel de la guarda, página 44, y aquí estoy, date permiso para ser feliz, este es el momento de vivir con plenitud, no tengas miedo. La ayuda llegó, acéptala, sé plena. Ana María de Escalada, el ángel del nacimiento, página 94. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu coraje, de tu fuerza. Permanece firme y voluntariosa. Beatriz de Martínez, el ángel de la sabiduría, página 90. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Graciela de Ciudadela, el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Norma entrena de Belgrano, el arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Elsa de Ituzaingó, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Gabriel de Villa Bosch, El ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Eugenia, de Villa Bosch, el ángel de la alegría, página 34. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Ana de Morón, el ángel de los sueños, página 72. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Es que será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Julieta de Morón, el arcángel Gabriel, de la página 106. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Elizabeth de Morón, el ángel de la verdad, página 88. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Beatriz de Ramos, el arcángel Metatrón, página 110. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Chabela de Ituzaingó, el ángel de la fe, página 56. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Y Natalia de Ituzaingó, para Natalia el arcángel Josiel, página 112. Y aquí estoy. Disfruta del momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Bueno, estamos en el 4789-9014 para que llames, para anotarte, para el taller. No dejen para último momento. Los sábados por ahí para nosotros es difícil porque nos estamos yendo para a la calle Amenábar, que es donde damos los cursos y los talleres, entonces ya no se pueden responder las llamadas. Vayan anotándose con tiempo. Miren que este taller es un taller limitado, porque, como saben, yo tengo un espacio muy chico y al terminar y después dar el curso, darle a cada uno una oración especial, una transmutación especial, poniendo mis manos sobre el chakra de la coronilla y ayudándolos a despegarse, así como algunos piden el que te curen el empacho o el mal de ojo, eso es despegarte de todo eso que te daña internamente. Empezar una etapa nueva, transmutación y perdón. Abrirse a un mundo nuevo, abrirse a una expectativa nueva, a poder salir del pozo en el que a veces nos caímos, nos tiraron, pase lo que pase, sea como sea, te han tirado y te están tirando la tierra, y acordate, apisonala. Hay que apisonarla para poder salir de ese pozo, hay que usarla como una escalera. Y esto se hace cuando uno no tiene broncas, cuando uno no tiene enojos, cuando uno no se siente frustrado. Eso se hace de la mano de los ángeles. Eso se hace con alegría y fe en el corazón. Bueno, y como decía Ana Fuerte, no te des por vencido ni aún vencido. Nos vamos, nos encontramos el próximo martes aquí a las 11:30 de la mañana y espero que de corazón tengas ganas, como siempre, de venir el próximo sábado. Así nos mantenés en el aire, así estamos en el aire, gracias a los talleres y a los libros, por supuesto. 4789-9014, hasta el martes. Feliz fin de semana, feliz día, buena vida. Chao. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tu